confieso, aunque soy persona buena, a muchos les hago peso. De mi mejor amigo, lo demás de fantasía. Ese es mi mejor amigo, lo demás de fantasía. Solo mi madre adorada en este mundo me quiere.